Estamos realizando una jornada nacional de lucha en todo el país porque la situación no se aguanta más. Mientras los vivos de siempre aumentan los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad, millones de personas sobreviven como pueden y cada vez se hace más cuesta arriba llegar a fin de mes. Estamos realizando cortes en todo el país para exigir respuestas a la deuda interna. Estamos reclamando por un salario básico universal para que ninguna persona sea indigente en Argentina. Un aumento a los jubilados y jubiladas que le están pasando mal y que hoy cobran la mínima. Y reclamamos aguinaldo para los y las trabajadoras de la economía popular.